El fin del mundo es esta noche. ¿Entienden? Esta misma noche. ¡Se jodió la Nochebuena! ¡Se jodió la Navidad! ¡Se jodió todo, todo! Afuera, en la calle, está comenzando el reino del anticristo. La estructura del infierno en Resistencia Radio. Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a La Estructura del Infierno, programa número 46. Como las demás noches, frente a mí, al menos de manera virtual, la baronesa de la Guerrero, la única, la inigualable, Cecilia Montero. ¿Cómo estás, Ceci? Buenas noches. Buenas noches, Jules. Como siempre es un placer saludarte y saludar a quien nos ve o nos escucha. Les damos la más cordial bienvenida a La Estructura del Infierno. Ahora sí no voy a decir informe. Perfecto. Era una buena idea el informe del tema, pero quizá para otro proyecto que tengamos. Ceci, tú nos tenías un aviso parroquial. Así infernal. Queremos comentarles que vamos a aparecer en la próxima edición de Riff of Metal, que es una revista digital y un medio independiente. Se especializa en reviews y recomendaciones de metal, tanto nacional como internacional. Así que muchas gracias por darnos el espacio. Y les vamos a dejar el link de la revista en la descripción del video. Bien, va a estar bueno. Ya vimos el primer número, traen muchas ganas esta banda de Riff of Metal. Les deseamos toda la suerte para los números que siguen. Y bueno, tal cual lo dice Ceci, agradecemos la oportunidad del espacio y esperamos poder seguir colaborando. ¿No? Así es. Eso es bueno. Pues bueno, hoy tenemos a un integrante de una banda de la Ciudad de México que se formó en el 2015. Su material tiene elementos de thrash y de groove. Y viene a contarnos el lanzamiento de su más reciente producción, que es For Short Stories About Abominations. Y okay, él es Brutal Squirt. Estructura del infierno. Hola Donato de Brutal Squirt, desde Xochimilco para el mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Julio Ceci, pues aquí viéndolos un ratito en estos tiempos pandémicos que no podemos estar frente a frente, pero bueno, la tecnología nos echa la mano. Así es. Siempre, siempre, siempre. Ceci, arráncate. Pues, ¿nos podrías comentar un poco cómo ha sido su trayectoria y cómo es que se consolidó Brutal Squirt? Pues nosotros comenzamos más o menos a definir lo que era Brutal Squirt por ahí del 2015, como dices, 2016, estuvimos ahí trabajando, nos reunimos un par de amigos que nos conocimos desde la preparatoria, desde los 15 años, ahí andábamos queriendo hacer algo de metal. Nos fuimos separando por distintos proyectos, pero al final la música nos volvió a unir. Y bueno, pues así iniciamos Brutal Squirt, iniciamos primero Adame, que es el bajista, después integra Millán, que es guitarrista. Yo estuve igual desde el inicio en la formación de la banda y ya posterior tuvimos un par de cambios en la alineación. Estuvo por ahí Francisco Javier en las guitarras un rato, tuvimos a un vocalista llamado Osai, que también fue quien grabó los dos primeros discos, y de ahí pues ya más o menos encontramos nuestro sonido, empezamos a consolidar a partir de los discos, y bueno, ya Brutal se vuelve lo que es ahorita para sacar el For Short Stories. Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Y de qué tratan las cuatro historias cortas sobre abominaciones y en qué se basaron? Yo creo que la cosa es que en los discos pasados siempre hemos traído una temática de terror. Eso es como lo que, porque a veces cuando ven el nombre, pues lo primero que se imaginan es, bueno, ustedes que tocan grindcore o pornogore, carnitas, ¿no? Carnitas. Casi todo. Y la verdad es que siempre hemos dicho que tiene esta connotación sexual, pues obviamente. Es lo primero que se imagina. Siempre les digo, bueno, si nos buscan en internet se van a dar una divertida antes de llegar a grabar. Pero en realidad tiene que ver más con esta temática del terror. En realidad, si vemos una película slasher y vemos un corte en el cuello, lo que vemos es un brutal squirt, ¿no? O sea, vemos el chorro salir por la garganta. Está mucho más ligado a eso que a la connotación sexual. Pero pues bueno, estas dos vertientes que le dan ahí algo divertido, por lo menos a la situación. Sí. Y y bueno, pues sobre esta temática del terror hemos construido los otros discos. Tenemos por ahí un EP que se llama The Night of the Living Dead, que bueno, es una referencia completa a la película. Y entonces para este álbum decidimos, ¿por qué no hacemos nuestras propias historias de terror, no? Siempre nos basamos mucho los músicos en, bueno, voy a hablar de asesinos seriales, ¿no? Voy a hablar de películas de terror, voy a hablar de historias, de fantasmas, yo qué sé, ¿no? Y en esta ocasión dijimos, bueno, nosotros vamos a narrar y que lo que queremos es contarle a la gente cuáles son las historias que nosotros nos imaginamos, ¿no? O sea, estas cuatro abominaciones que son los cuatro tracks y que cada uno, la letra es importante porque te va llevando a algún espacio específico y a conocer a un par de personajes que ya conforman, pues, el álbum. Por ejemplo, Mr. Carving, me imagino que es un personaje. Sí, claro. Sí, tal cual. Por ejemplo, Mr. Carvin es un hombre que es un artista, o él se considera a sí mismo un artista, pero es un artista que trabaja con, él llama la parte primigenia del ser, que es su cuerpo. Entonces piensan que es un escultor, pero sí, o sea, es un escultor de carne, de hueso. Entonces él va llevando esta parte de comprender la construcción artística a partir del dolor. Por ahí hay una secuencia que es una voz, como una tipo voz en off dentro de la canción, donde el propio Mr. Carvin que explica cuál es su punto de vista del arte y cómo lo vincula a la desconstrucción del ser y todo este tipo de cosas. Ok. Ah, bueno. Son es muy interesante. De hecho, ¿en qué momento ustedes deciden acercarse al metal desde esta perspectiva del terror, del horror, podríamos decir? ¿Desde qué momento? ¿Desde el principio que ustedes dijeron vamos a consolidar una banda, queremos que vaya ir por este camino, o se fue dando solo a partir de sus aficiones? Es que yo creo que el hilo conductor casi de nuestra amistad siempre fue acerca de eso, ¿no? Desde chavillos, desde que jugábamos videojuegos, empezamos a leer ciertas cosas o ver cierto tipo de películas, era algo que nos conectaba mucho, ¿no? Y nos pasábamos siempre, nos quemábamos las películas en DVD, y decían, mira, esta película, yo te paso tal libro, ¿no? Y escúchate esta rola, habla de esto, ¿no? Y es que Lovecraft, y es que Cliff Barker, y es que fulano y sutano. Entonces fue como la amalgama de nuestra amistad. Entonces cuando decidimos hacer Brutal Squirt, dijimos, ¿hacia dónde iría esto? Pues hacia el terror, ¿no? Claro. Sí, era el paso natural, ¿no? Sí, sí, exactamente. Y nos hablabas que han cambiado una serie de, perdón, Ceci, nos hablabas sí, de que hay una serie, han cambiado de miembros a lo largo de los años. ¿Cómo mantener la esencia o cómo mantener el sonido de la banda ante este cambio de personal? Es una de las cosas más difíciles que hemos tenido, el cambio de, sobre todo, de guitarristas. La ventaja es que la base siempre estuvo ahí, ¿no? O sea, había un par de jóvenes y después que nos volvimos tres cuando ingresan, veían que ya teníamos como un concepto claro. Entonces, obviamente también cuando llegan otros guitarristas, las rolas ya están compuestas, o sea, ya está armado, ya tenemos el concepto, llegan un poco más como ejecutantes que no los vemos como tal, o sea, siempre llega un integrante y la arropamos y somos como los cinco. Pero ya estaba como conformado, ya estaba planeado. Realmente por eso creo que ahorita se nota un poco el cambio entre el Obliteration y el The Night of the Living Dead al For Sure Stories About Abominations. Ya se escucha un poco más maduro, está más trabajado, estamos un poquito más consolidados. No estuvimos haciendo este malabar de integrantes. Y bueno, ya logramos concluir con este álbum. Pero sí es algo que se nos dificultó por varios años. Ya. Bueno, pues también sé que igual por la pandemia es un poco difícil, pero ¿tienen planeado realizar producción visual de este último EP? Sí, sí, justo ahorita estamos checando si trabajamos primero un lyrics, después un videoclip. Ya teníamos un videoclip antes de una canción que se llama Poltergeist. Ahorita estamos justo como en ese camino. Creemos que el paso natural, tal vez, sobre todo por inversión y cuestiones por el estilo, sería un lyric video, pero seguramente toda la cuestión del videoclip ya lo estamos trabajando. De hecho, probablemente, tal vez, no sea ni siquiera con una canción de este EP. Por ahí tenemos un par de sorpresas, hay un as bajo la manga que es el que podríamos lanzar como un videoclip. Oye, y hablando de Poltergeist, ¿no se traumó el niño? Es una historia. No, porque su mamá lo cuidó mucho, muchísimo. También toda la producción estuvieron como muy atentos. Era la estrella, aparte, de alguna claro. manera. Y hay una escena donde él está dormido y se acerca el monstruo, que el niño realmente estaba dormido. Ok. O sea, no te dan ni en cuenta. ¿Qué hacemos? Y dijo, nos autorizó, obviamente. La mamá dijo, grábenlo ahorita. El niño está dormido, está en la cama en la que se tiene que grabar, está puesta la iluminación. Vamos, le dije, ¿segura? Le digo, se despierte el niño y le dejamos un toma de por vida. Y dice, no se preocupen, ahorita de volada. Entonces, lo cuidamos mucho. El niño cooperó muchísimo y entendía todo. Por ejemplo, lo llevábamos, cuando le estaban poniendo los ¿cómo se llaman? Prostéticos al actor que le hacía de monstruo. Lo llevábamos, lo pasábamos, lo conocía, lo saludaba, convivía con él para que entendiera pues todo este rollo de ficción. Aparte que el niño no era como tan novato, o sea, ya había trabajado en un par de cosas. Ya es un pequeño artista. Sí, sí, exacto. Qué bien. Y, por ejemplo, pues, que salen las tripas y que a la mamá casi la violan y todo eso. Me imagino que no lo vio él. Sí, no, él no lo vio. Sí, lo teníamos en otra parte, digamos, de la casa donde se grabó, lo teníamos separado, sí. Sí, obviamente con los ojos vendados, ¿no? ¿Cómo? Lo teníamos separado en otra parte con los ojos vendados. Sí. ¿No? Sí. Con tapones en los oídos para que no escuchara todo. Sí, día. Claro. La estructura del infierno. Oye, Donato, y nos has mencionado que esta es una banda que nace de este trato previo. ¿Qué valor tiene para Brutal Squirt la amistad? ¿Cómo ha funcionado esto de ser amigos o no ha funcionado para ustedes? Es otra de las cosas complicadas de formar una banda con gente que quieres, que aprecias mucho, que valora su talento, pero que al final es un estira y afloje, ¿no? Lo comentábamos en algún momento, pues es complicado, a veces hay que poner reglas hasta de convivencia, como en una familia, ¿no? O sea, hasta para vivir tres personas en una casa se necesitan reglas. Y al final, aunque nos vemos cada fin de semana, pues el hecho de encontrarnos y reencontrarnos, aparte trabajando. Porque echando la chela, platicando, cotorreando, te la pasas a todo dar, lo vuelves a ver en 15 días, pues todo a gusto, pero cuando tienes que conceptualizar cosas y decidir, y a dónde se ve el dinero, oye, y es tanta lana de esto, y tanta lana de esa, ¿cómo la vamos a juntar? ¿Cómo la distribuyes? Oye, pero yo creo que es más importante, ya empiezan los conflictos, pero también si no hay una base sólida de amistad, pues todo se empieza a desmoronar, y aún así hemos tenido ahí pérdidas fuertes de amistad, pero bueno, pues ya hemos salido adelante. Yo creo que nunca falta las pérdidas de amistad entre las bandas. Siempre va a haber algún rollo o algún problema. Como que es el pan de cada banda. Sí, es que siempre trabajar en equipo, en lo que sea, es complicado. Siempre, sí, pero claro. Hay aparte esta relación personal o íntima de años, todo se puede empezar hasta a tornar más personal. Ahí es cuando empieza a pasar loco. Cuando estás en una, por decir, en una oficina, ¿no? Es fulano, es sutano, él hace aquello, él hace el otro, él hace el otro. Hay un jefe que te dice qué debe de hacer, tan, se acabó, ¿no? Pero acá, ¿quién toma el liderazgo? ¿Quién realmente puede tomar las decisiones de la banda y por qué las va a tomar, ¿no? Claro. Se empiezan a hacer comentarios, cosas. Oye, me lo estás diciendo por aquello o por aquella vez que... No. Justo algo de lo que definimos mucho, concretamos ahorita en Brutal es... Nada de lo que hacemos aquí es personal. Somos muy amigos, somos muy carnales, pero vamos a poner cada cosa en su sitio y pues démonos nuestro espacio como músicos y como creativos y como todo ese aspecto, y como amigos también tenemos otro espacio. Sí, por supuesto, hay que poner límites en todo, ¿no? Y en este caso, ¿cuál ha sido, cómo has visto la respuesta? Sabemos, ya lo platicábamos también antes de comenzar a grabar, que el metal igual no tiene una cantidad enorme de foros, pero cuando han tenido la oportunidad de tocar, ¿cómo han visto la respuesta del público? Sobre todo por las temáticas que ustedes manejan. Desde que empezamos era algo complicado, en general porque como metaleros no iniciamos al principio tocando únicamente con otras bandas que tocaban metal, ¿no? Entonces había como este cúmulo de géneros y tal vez nosotros decían, puta, estos canales se llaman Brutal Squirt, y aparte es como todo gutural, no entiendo qué le están diciendo a estos güeyes, ¿no? Y empezamos tocando uno de nuestros primeros eventos, literal fue en la azotea de la casa de un cuate, ¿no? Como podrían contar, yo creo que inmensidad de bandas. Nos fue de esa ocasión, nos fue muy, muy, muy chido. La respuesta de la gente estuvo poca madre, la verdad es que nos gustó mucho. Y vas trabajando ya en otros foros, vas conociendo que de alguna manera hay que profesionalizarse en el medio, ¿no? Porque no nada más llegas, pones tus tres loncheritas, tu plato, tus hats, y vamos a darle al rock. O sea, está chido, es como la esencia, pero conforme vas pisando otros foros, pues ya de repente tienes un ingeniero de audio que está sonorizando, que está viendo que las cosas suenen de la manera en la que debe sonar, ya llevas un timing claro, si una banda se atrasan todos los demás, entonces tienes que ser como muy eficiente. Siempre les he dicho, es que es como están los picks, o sea, nosotros llegamos, pum, pum, pum, ármate esto, me ayudan a armar una parte de la batería, ya suena, ¿cómo está la voz? Tenemos 15 minutos, vámonos con lo que sigue. Entonces, pues ir conociendo los foros también nos ha ayudado mucho a formalizar como todo el trabajo de la banda, ¿no? No es lo mismo, de repente tocábamos en un café de aquí, de Xochimilco, hace unos años, que se llamaba La Rocola, y que de repente llegar y abrirle a Nulli Viscaris en el ya extinto, ¿cómo se llama? Gato Calavera, ¿no? Claro. Entonces, ya, sí, no es lo mismo. Ya vueltas a ver y vas conociendo los foros y pues es una experiencia. Cada tocada es una experiencia única. O irte a otros estados, hacer una pequeña gira por la República y conocer los foros. Que allá, por ejemplo, la gente, ¿cómo necesita el metal? Nos concentramos a veces mucho aquí en el Distrito Federal, pero hemos ido, por ejemplo, a Mixquiahuala. Tocamos en un bar billar. Puta, que estuvo padrísimo. Tocamos con Seiklin hace ya unos años. Bueno, rompieron la mesa de billar, pasaron un par de cosas, pero el dueño estaba fascinado, entonces seguían gritando. Entonces estábamos bien angustiados. Oye, es que ya las caguamas saqué en el piso, todo. No, pues es lo que esperaba. Esa es la de las veces que más gente he tenido en el foro. Entonces es padre la experiencia. Sí, exacto. Y bueno, ahora para las personas que no conocen a Brutal Squirt, sabemos que siempre es bien difícil esto, pero ¿qué podrías decir? ¿Cuáles son las influencias? ¿A qué suena Brutal Squirt? Sí, es una pregunta que por más que la pueden llegar a hacer, es difícil de contestar. Somos muy, muy fans de Lamb of God, obviamente de Pantera, de Gojira. Tenemos, pues obviamente, toda la construcción clásica del thrash, ¿no? O sea, no tenemos problemas, pues Metallica, Megadeth, bueno, el Big Four. Yo creo que ya en este disco estamos más consolidados como una banda de grupo. Antes teníamos, por ejemplo, un poquito más de thrash. Creo que en el Obliteration hay por ahí unas partes de como siempre decimos, de tupa tupa, ¿no? Muy ligado al thrash. En este disco intentamos hacerlo un poquito más oscuro, no necesariamente mucho más pesado, aunque creo que sí, y tirándole muchísimo más al groove, ¿no? Tenemos por ahí unos pasajes que tienen más breakdowns, un poquito más de half, el doble pedal trabajado de una manera distinta, y la voz nos ayudó también muchísimo, muchísimo para lograr este disco. Creo que es una de las, es como de las series el pastel, la voz estuvo increíble. Pues no diría, para hacerlo concreto, pues que somos una banda de group metal con voz de death metal y por ahí siguen estando unos tintes de thrash. De thrash, claro. Oye, quiero caer del mundo, aunque me odien las feminazis. ¿Alguna vez les han dicho que sus letras son misóginas? Uf, no. Yo dije, ahorita voy a echar un rollísimo. No. Es que, por ejemplo, Wish You Were Dead. Sí. Sí está como... Sí, claro. Ahí, güey. No, y esa, por ejemplo, es realmente una canción de desamor, ¿no? Tal cual. Sí, claro. Porque al final sí dice te amo y que no sé qué. O sea, primero te odio, quiero que te mueras, pero sí, después te amo, güey. Es que es el clásico feeling como de impotencia, ¿no? De no te quiero ver, quisiera que no existieras, quisiera hacerte tantas cosas, pero al final no tengo el valor, ¿no? Que de todos modos está relacionado de alguna manera con, justo tal vez con un slasher, ¿no? Ahí tenemos el lyric video y se nota que está parado el tipo, cuchillo, al final pues lo llevamos a esta zona del terror, ¿no? Que no es que sea algo misógino, es un poco como el estilo, como decía alguna vez Tarantino, ¿no? Cuando lo entrevistaron, dije, no, es que tus películas son muy sangrientas y pasa mucho esto. Y vos dices, bueno, pues es que tú no vas a un concierto de Metallica y pides que le bajen el volumen. Claro. Sí, es también la influencia, ¿no? Digo, al final el slasher es pertenece a una generación, ¿no? Y eso son las piezas de esa generación. El problema es que ahora se ha vuelto la línea muy delgada, ¿no? Y queremos ver con lupa un sinfín de cosas que antes pues, nos parecían cotidiano. Y es que también creo que en algunos casos la realidad nos ha alcanzado en algunas cosas que cuando nosotros éramos más jóvenes estaban todavía un poquito más cercanas al terreno de la fantasía, ¿no? Sí, sí. No, y es fácil de alguna manera ver un producto audiovisual que te lleva por ese lado, lo entiendes, está alejado de tu realidad, pero como dices, la propia realidad nos fue aplastando, ¿no? Y como dices, de repente, ¿no? Escribes esto, pero oye, parece que estás narrando un feminicidio, y es ahorita, bajo las circunstancias en las que nos encontramos, con esta cultura de la cancelación que es brutal, pues hay que idear, yo creo que no hay que cambiar el camino, hay que buscar la manera en la cual puedes seguir haciendo lo que tú quieres hacer, pero también de una manera un poquito más consciente, no con todo ese desapego social que uno puede tener, porque a veces como metalero queremos mucho ese desapego social, a mí no importa, yo voy a hablar de esto, y que arde el mundo, y que me digan lo que me quieran decir, pero conforme pasa el tiempo y también como músicos vas madurando, vas creciendo, bueno, pues dices, ok, vamos a tomar la temática y tendremos que encontrarle ahí, darle la vuelta al asunto, ¿no? Estructura del infierno. Sí. Y bueno, y además en este nuevo EP, además de tocan temas como, bueno, Mr. Craven, la muerte de los 200 golpes, hay otra que tienen ahí como que hace referencia a la inteligencia artificial, ¿no? Esta onda sí. Muy de que las máquinas nos van a acabar haciendo daño. Entonces, bueno, muy diverso, muy en el espectro de lo que han visto y consumido a lo largo de los años. ¿Tú todavía sigues viendo películas de terror al día de hoy? Sí, sigo siendo fanático, sigo viendo qué nos avienta desde lo más hollywoodense hasta la película más aburrida francesa de terror que de todos modos, que bueno, han hecho cosas chidas. Por ahí hay una película que se llama Mártires, que justo es bastante violenta, es una película francesa muy bien hecha, muy bien trabajada, y que nos dio precisamente un poco el título y la entrada para ella, Martínez. Ok. Si seguimos consumiendo, desde lo nuevo hasta lo antiguo, o sea, me decía mi guitarrista, me decía, oye, es que la otra vez estaba en la mañana, estaba dormida mi esposa, me prendí la tele y estaba Chucky, y dije, voy a dejar Chucky, ¿cómo no? Chucky nos espantó desde chicos, ¿no? Entonces, y sale su esposa y le dice, ¿qué? Estás viendo esta cosa a las 8 de la mañana, ¿no? Si amor es Chucky, ¿por qué no lo veo? Así seguimos consumiendo mucho todo el género. Perfecto. Oye, ¿qué tal fue trabajar con los hermanos Granado en Behind the Mask? Yo lo reduciré a una palabra: chulada. Sí, es trabajar con gente profesional. Hace rato también platicábamos esta bronca de llegar a ciertos estudios, no conseguir lo que quieres, que no se integren al trabajo. Yo creo que lo que logramos conseguir con Diane y con Dante fue que desde el inicio hicimos preproducción. Nos sentamos a platicar. Me encanta que Dante escuchaba una y otra vez los previews de las canciones que traíamos, las maquetas, y se involucran con el proyecto. Creo que eso es lo más importante, ¿no? Que saben cuál es el feeling. Hay debates, ¿no? Obviamente, que no son discusiones, son debates entre la banda, la producción, oye, quiero esto, sí, pero tenemos que llevarlo de este lado. Ah, bueno, vamos a escuchar, vamos a grabarlo, vamos a tener esta retroalimentación y conseguimos este disco. En realidad, es lo puedo decir sin temor a equivocarme, es el mejor estudio con el que hemos trabajado y el mejor equipo que hemos podido conformar en cuestión de producción. Okay. Y hablando de esta cuestión de las grabaciones, ¿qué los lleva a tomar esta decisión de regrabar su primer material? Fíjate, está súper ligado a lo que comentamos, a que no obtuvimos el resultado que queríamos. De hecho, este disco pasó por varias manos. El primer disco, el Obliteration, pasó por 4 manos distintas en 2 estudios distintos, ¿no? Okay. Por ingenieros distintos. Sobre esta falta de compromiso de no acaban de entender lo que la banda quiere y encontramos un tercer lugar en el cual las cosas estaban bien, ya habíamos escuchado algo de lo que trabajaba. Dijimos, oye, ¿sabes qué? Pues vamos a echar nada más 4 canciones o 5 canciones de Obliteration, vamos a regrabarlas y vamos a darle este plus y vamos a intentar llevarlo al lugar al que nos imaginábamos que pueden llegar esas canciones. Y dentro de lo que cabe, creo que lo conseguimos y ya nos sentimos como lo suficientemente satisfechos para dejar ese disco pasar y ponernos a hacer lo que sigue. Que yo creo que un disco, así como escribir, por ejemplo, un libro, todo eso nunca se acaba de escribir, o sea, nunca acabas de escribir un disco. Lo tienes que abandonar, ¿no? Ok. Tienes que desprenderte de él, tienes que abandonar eso que ya hiciste, porque le puedes dar vueltas y podrías encontrar que mejorarle, pero tienes que dejarlo, abandonarlo para buscar qué es lo que está más arriba y qué es lo que la banda necesita para seguir evolucionando. ¿Y cuánto tiempo pasó entre que lo grabaron la primera vez y la regrabación? Yo calculo que unos 2 años. Calculo que entre 2 y 3 años más o menos. 2 años, sí, 2 años. ¿Y para ti hubo algún cambio en el cómo te aproximaste o quisiste hacer algún ajuste en tu manera de tocar la batería? Sí, es que más bien creo que los ajustes ya los habíamos logrado, o sea, pudimos llegar a decir exactamente qué queríamos. El primer disco fue un poco experimentar, el tratar de entender cómo trabajaba el estudio, de qué manera se movía. Ya habíamos estado en otros estudios antes, pero tal vez no tocando el género. y entonces ahora ya íbamos como muy decididos. Creo que eso fue lo que hizo la diferencia. Quiero esto, con esta guitarra, con esta distorsión, quiero que la batería suene de esta manera, quiero que los platillos sean de esta forma. Todo ya estaba muchísimo más controlado por nosotros, entonces nos permitió como llegar al objetivo de manera más sencilla, sin estar dándole tantas vueltas al asunto. ¿Y cómo le hiciste por qué decidiste ser baterista? ¿Cuál fue tu formación? ¿Qué fue lo que te hizo querer tocar la batería? Una coincidencia. En realidad, como yo creo que muchos músicos llegamos, tal vez no súper inspirados para crear, hacer música propia para empezar, ¿no? Yo tenía una amiga en la preparatoria que tocaba la guitarra. Estaba en una escuela que no sé si todavía exista, que se llama Euterpe, por ahí en el centro de Coyoacán. Y tenía otra amiga que tocaba el bajo, ¿no? Y los tres escuchábamos metal. Entonces ella me dijo, oye, ¿sabes qué? Pues es que queremos tocar canciones, o sea, ya queremos hacer un par de covers, pero no tenemos baterista. ¿Cómo ves? ¿No te gustaría aprender algo de batería? Y pues entre yo que toco la guitarra y bajista, podemos armar ahí algo, ¿no? Una banda de covers. Dije, pues me parece muy bien, la verdad es que no estaba haciendo las cosas perfectamente bien en la prepa, cuestión estudiantil. Entonces dije, sí, la verdad es que tengo un poco tiempo de sobra y me animé a tocar la batería. Y ya cuando vi el mundo que era, que ya me gustaba mucho escuchar música, ¿no? Pero ya cuando te involucras, ya parece que la música envenena de alguna manera. Entonces ya me quedé como muy conectado y a pesar de que ella ya no siguió tocando y la otra chica ya no siguió tocando, pues ya me habían encandilado a mí, entonces ya le seguí sobre el mismo rollo. ¿Y cuáles son las inspiraciones de Donato en la batería? ¿A quién le gusta sonar? Me gusta mucho, me gusta que la batería tenga fuerza, tenga esencia. No me gusta mucho las baterías que son que son BCTs, ¿no? Que ya están pregrabadas. Siento que pierde como mucha naturalidad. A mí me gusta que sea contundente. No es que sea precisamente una batería, si escuchas, no tiene que ser terriblemente veloz y entonces blast beats y varias cosas por el estilo, sino me gusta mucho el estilo de Vinnie Paul, ¿no? Me gusta muchísimo lo que hace Chris Adler de Lamb of God, que por ejemplo eso es llevarlo al siguiente nivel, ¿no? Tiene una finura así preciosa. Eso es lo que a mí me gusta, una batería que sea contundente, que sea fuerte, que sepa llevar la canción a los lugares a los que debe de ser y no querer tal vez protagonizar el track por sí mismo, ¿no? Dominar el punto, ¿no? Virtuosear ahí necesariamente, ¿no? Sí, y que de repente, por ejemplo, muchas bandas creo que hoy en día escriben sus canciones, las programan, pero ya llegas y los ves en vivo y dices, claro, tú, es que todo lo que escribiste no lo puedes ejecutar, ¿no? O sea, está increíble imaginarse, ¿no? Entonces aquí hacemos un cambio de tempo que nadie va a poder tocar, que va a ser inalcanzable, que y pues ni los propios músicos, es tan inalcable que ni los propios músicos, ¿no? No lo pueden ejecutar. Volvió tan difícil. Sí, exacto. Y peleamos exacto mucho nosotros por lo orgánico, y eso es una cosa que logramos con los hermanos Granados, el buscar que este disco sonara orgánico. Queríamos que fuera más como una bestia, como un animal que tiene brazos, tiene piernas, tiene cabeza, tiene tal vez es un poco deforme, pero dentro de su de que es deforme está vivo, no que suene a un robot, sino que sientas cada pisada como si fuera este horror que se aproxima hacia ti de la manera más natural posible, a pesar de que obviamente pues ya todas las grabaciones ya se realizan finalmente de manera digital, ¿no? By the way, a propósito de que dices digital, Four Shorts ¿Va a estar en formato físico? Esa es otra cosa que estamos pensando. La verdad es que creemos ahorita que no vamos a sacar un formato físico. Lo pensamos después, pero quisiéramos tal vez trabajar este EP, quisiéramos trabajar otro EP y después quisiéramos ligarlo todo ya en un LP que salga en físico, ya tal vez con 8 tracks, ¿no? Pero consideramos un poco ahorita que lanzar un disco completo, se dan cuenta, la mayoría de los artistas lo que hacen es lanzar singles. Sí. Singles, o de 3 canciones. Y es que todo va mucho más rápido, ¿no? a cómo está evolucionando ahorita la música, de repente es difícil que una escucha se aviente las ocho canciones de un disco. Antes, porque con trabajos conseguíamos el disco, lo poníamos y es lo que podíamos escuchar. Ahorita puedes saltar de una canción a otra. Entonces, tal vez es mejor concentrarse y darle difusión a 3 canciones, a 4 canciones, que la gente empiece a reconocer y después lanzarte a otras 4 canciones. Y ya un LP ya consolida todo este trayecto que a lo mejor te pudo haber tomado 1 año y medio, pero también ese 1 año y medio sigues vigente, ¿no? También sucede que una banda saca un LP en físico y no volvemos a saber de ellos en años, ¿no? Entonces, sí, forma parte esto también de la vigencia de este mundo digital que es muy veloz. Claro, y bueno, a ustedes también ya como exponentes, ¿qué opinión tienes de la escena nacional? ¿Cuál es? ¿Qué te ha tocado ver? ¿Bueno o malo? ¿O ambas? Me ha tocado ver de las 2 cosas. Lo que platicamos, la bronca es la lucha de egos. Ese es siempre un problema en general de los músicos, no solamente en el metal. Pero yo creo que de como lo viví hace 15 años, digamos, que no había escena. O sea, no existía nada, lo puedo decir, cuando estábamos, nos reuníamos ahí en la prepa 1, éramos solamente 5 o 7 güeyes con talleras de metal negras. Sí. Y eran los que había en la prepa, ¿no? No había más, no había una escena, no conocías a otras bandas. También el internet, pues no era lo que es ahorita. Entonces, creo que ahorita está muchísimo más consolidada, hay muchísimos más proyectos que están saliendo día a día, de repente te puedes meter a Instagram, o te puedes meter a Facebook, y entonces empiezas a conocer y dices, bueno, pues esto es una locura, ya somos 800 bandas nacionales que están tratando de construir un camino, y creo que eso nos ha tenido que llevar precisamente a lo que decíamos como reglas de convivencia. Hemos tenido que saber darnos la mano, apoyarnos, ayudarnos hasta para hacer todo un backline para poder sonar en vivo de la manera en la que quisiéramos todos. ¿Cuáles son los eventos en los cuales quisiéramos participar juntos? Si una banda tiene una gira, invita a otra banda a que participe con ella y entonces van juntos en este camino de encontrar nuevos espacios para la música. Entonces eso está padre, yo creo que eso está chingón, pero al final siempre está esta parte oscura en la cual no nos podemos llevar todos bien, ¿no? Y al final está bien, porque no somos moneditas de oro para caerle bien a nadie, a todos, pero está esta situación un poco compleja de los egos. ¿Con qué bandas mexicanas te gustaría hacer tour? ¿Con qué bandas mexicanas me gustaría hacer tour? Me gustaría, obviamente, es que va a sonar como a comercial, pero definitivamente Animatempo. Tulcas estaría también bueno, hemos estado, pero nos gustaría repetir con con Longhorn School. Uh-huh. Save Me también estaría bueno que tuviéramos por ahí una participación con ellos. Dead Legacy también estaría bastante chido. Y ahora sí que las que nos dejen, las que se dejen, las que propongan la salida del movimiento, ¿no? ¿Y con qué banda internacional? Pues bueno, pues Lamp of God definitivamente sería para mí. Y Gojira, Asesino. Es que yo soy muy fan de Asesino, entonces me encantaría turear con Asesino. Y por lo menos podría decir esas 3. Seguro habría muchísimas más, pero esas 3 en particular. Perfecto. Y esta parte, por ejemplo, bueno, a ustedes les tocó, y como decías, en el Gato Calavera con Neoble Viscaris, ¿tuvieron oportunidad de interactuar con ellos? Sí, estuvimos ahí un rato con ellos, pero como en todas las bandas hay distintos tipos de integrantes, ¿no? Porque, por ejemplo, estaba creo que era el Bataco y uno de los Liros, ellos definitivamente estaban, pero calentando 2 horas antes del evento, ¿no? Y los veas, ¿qué onda? Y al guitarrista acá, ¿no? Y por ejemplo, el bajista, el otro Lío, fueron bien, muy chidos con nosotros, platicamos un ratito, les dimos algo de merch, les dimos una playera, se puso una playera de Brutal para salir a tocar, entonces estuvo... ¡Qué buena onda! Estuvo muy padre ese momento de interacción. aunque siempre los tiempos son veloces y no es como que, y no son como de afters, ¿no? Para nada, sí, exacto. A Chely, vamos a empedarnos, y no, pero estuvo... No saben de la vida. entraron al metal por las razones equivocadas, no sé si. Sí, claro. No, pues está bien interesante, ha sido bien bueno estar aquí charlando contigo, Donato. Yo tengo una duda nada más. El personaje que aparece en su portada del primer disco y en la grabación, el personaje este de la chica, ¿es un personaje que aparece en alguna de sus rolas? ¿O es nada más una, no sé, un dibujo que les gustó? En realidad lo que sucede es que todavía no ha salido a la luz, lo tenemos como un poco atrasado en ese sentido, pero es que todo el Obliteration es una novela gráfica. Ah, mira, muy bien. Entonces, en realidad sí, tenemos por ahí como 200 y tantas cuartillas escritas de la novela, de puro texto, en el cual vamos narrando. Por ejemplo, esta chica que aparece en Wish You Were Dead tiene una razón de ser, el personaje que está enfrente de ella, que es el que sostiene el cuchillo, también aparece en otras secciones del arte que también están disponibles ahí, en por lo menos en Facebook, y todo va conectado. Una canción va detrás de otra, otra canción puede ser un flashback, pero sí lleva una línea narrativa, ¿no? Narrativa constante. Entonces sí es esta chica, esta niña que aparece en la portada, sí es un personaje importante dentro de la novela. Y en la portada de The Night of the Living Dead sale un cuate acuchillando a un zombie. Este cuate es el personaje principal de la novela, que es el mismo que aparece, aunque sea de espaldas, en Wish You Were Dead. Oye, ¿y tiene algún nombre? ¿Los dos personajes tienen algún nombre? Sí, es un poco obvio, pero el personaje principal se llama Jason. Ok. No se parece, de hecho, nada en él, es totalmente construido de otra manera. Esta chica que aparece en la portada de The Obliteration se llama Alice, que en realidad es una niña pequeña y que por azares del destino se tuvieron que encontrar y tuvieron que pasar un par de cosas complicadas. Entonces, en realidad es una historia un poco, es de lo más violento que yo creo que hemos tenido, justo en este desapego social y solo caer en la brutalidad de lo que queríamos escribir, pero me gusta bastante, creo que va muy ad hoc con lo que queríamos en ese momento. ¿Y es una sola persona la que les hace el arte? Sí, el arte del primer disco lo hizo Javier Domínguez. Él, de hecho, formó un rato, fue parte de la alineación de Brutal como guitarrista. Ya por situaciones complejas y demás largas de explicar, abandonó la banda, pero él fue el que estuvo trabajando la portada y parte del arte el arte conceptual de los dos discos, ¿no? Ok. Y entonces por eso sí hay una distinción, quisieron marcar una distinción con este EP, ¿no? Con la portada, que es completamente distinta. Sí, queríamos también salirnos un poco de esta parte que me parece caricaturesca, porque tal vez tiende más al cómic, y tal vez queríamos caer a algo un poco más serio, más, digamos, lo más profundo, no con tanta llamas y fuego y zombies y muertos, sino algo que fuera más personal, que significara más para nosotros. Yo, la verdad es que veo la portada de The Obliteration y veo la portada del For Short Stories, y la nueva portada la siento muchísimo más mía. Siento que veo la máquina de escribir, la hoja, las historias, el título, y entonces me da mucho más sentido. Sí, es más, está más cercana a lo que podría ser una especie de frame de estas películas que has mencionado, ¿no? Sí, justo. La más parte. Con la whiskera ahí tirada, como quien ya no tuvo tiempo de escribir el final de la historia. Y para la novela, ¿la novela es un esfuerzo conjunto de la banda o es más como un esfuerzo tuyo con algún otro miembro? Adam y yo empezamos, como que formalizamos la idea de, oye, me parece que las rolas pueden tener conexión. Vamos a tratar de encontrarle una historia, una narrativa que le dé como cohesión a todo el disco. Y eso se volvió más grande, fuimos escribiendo y fueron haciendo más ideas, personajes. De repente, Wish You Were Dead ya tiene un valor muchísimo más importante que solo la primera imagen que teníamos de estoy resentido, estoy dolido, quiero sangre, ¿no? Ahora ya tiene un porqué, es una parte, de hecho, muy, muy, muy fuerte y cúlmine de la novela gráfica. Entonces, pues así es como fuimos trabajando eso, y no quisimos tampoco dejar esa idea para el For Short Stories, que también tenemos escritas, y bueno, sobre eso estamos trabajando ahorita, las cuatro historias que en algún momento queremos que salgan tal cual como lectura, ¿no? Oh, mira, está creciendo esto como el Two Towers, ¿no?, de Stephen King. Sí, sí, al rato ya aparece el multiverso de Marvel. No, pues está bien, muy bueno, pues esperamos en algún momento poder también ver que se pueda realizar esta novela gráfica, está buena. Sí, nos encantaría, sobre todo ahorita con el For Short Stories, que pudieran como ponerse los audífonos, leer la letra, leer la historia, y entonces vean, de repente tenemos por ahí algunas secuencias de gritos o la frase que dice Mr. Carving, todo este rollo. Entonces, si lees las historias, las cuatro historias, tienes la letra al lado, estás escuchando la música, te das cuenta que sí es un universo y hay algo más que decir aparte de la música, ¿no? Como un complemento, como una triada, digamos. Como un todo. Sí, sí, exacto. Bueno, nos has hablado ya un poco de los planes que tienen para lanzar un EP en el futuro, pero desde tu perspectiva, ¿cuál es el futuro de qué le gustaría hacer a Brutal Squirt, además de grabar este EP? ¿Tocar? ¿Girar? Yo creo que lo que nos interesa ahorita mucho, que sigue siendo un poco un problema por el rollo del COVID, es salir a tocar. Lo que quisiéramos es ya poder lanzar este disco, o sea, que lo escuchen en vivo, porque aparte creo que hay un par de rolas, sobre todo Die by 200 Punch, que en vivo tiene una energía distinta de cómo se siente en el álbum, y también cómo conectas con el público, cómo aprecian ellos o el valor que le pueden dar a tu música, no solo porque la escuchan, sino porque te están viendo ejecutarla, te están viendo darle vida al monstruo del que les hablaba. No nada más ponerlo y así suena increíble, suena monstruoso, ¿no? Que se sienta que vas avanzando hacia ellos, ¿no? Que sientan la conexión, la fuerza, la explosión que tiene que tener una banda, que de repente yo siento que ya está un poco olvidada, ¿no? O sea, viene esta parte del virtuosismo increíble, pero toda esta parte que tiene que ver con la proyección escénica, con shows, con conectar, ya se va un poco para abajo, ¿no? Entonces ya ves un montón de gente así, checando que no se le vaya una nota al guitarrista en el solo, porque el solo es impresionante, ¿no? Y nos perdemos esta parte del mosh pit, nos perdemos esta parte de que la gente tenga una conexión contigo. Por ejemplo, en Yamaha Tears, el coro está pensado para que haya una respuesta del público, ¿no? Entonces es entonces buscas que haya una relación entre la banda y la gente, que puedas lograr esa conexión, ¿no? No solamente tocar y ya. Claro. Sí, que se ha perdido. Bueno, que es, digo, casi imposible de lograr, ¿no? Bueno, no, imposible de lograr, podríamos decir, ¿no? Con esta cuestión de la virtualidad. Sí. Sí. Pero nos encantaría estar en un par de shows, y ya estamos buscando estar en un par de shows de estos festivales que se están haciendo online, que de todos modos también creo que son una maravilla, ¿no? Te avientan una ráfaga de bandas que en tu vida ibas a escuchar, y de repente puedes estar ahí horas sentado echándote una chela. De hecho, yo lo llego a ver de repente con los integrantes de la banda, ¿no? Entonces todos destapamos unas chelas o nos servimos un trago. Entonces te estás platicando con ellos, oye, esta banda suena muy chingón, esto me latió, yo voy a descargar mi disco. Entonces sí es como te abre el panorama, ¿no? De todo lo que se está haciendo en metal en el mundo, ¿no? Y sobre todo muy ligado a América Latina. Así es. De hecho, sí. Y bueno, pues esperamos una canción digna de la pandemia, escrita por Brutal Squirt, de lo terrorífico que es esto. Y podría ser tal vez un poco la rara de Personal Prison, ¿no? Claro. Que cuando no tienes esta manera de salir y no tienes cómo contactar a otras personas, tal vez de manera física, el abrazo de alguien que quieres o algo por el estilo, te quedas tú tú solo contigo mismo, encerrado, ensimismado, y entonces eso es, si no estás bien, esos son los lugares más oscuros en los que podrías estar. Así es verdad. Pues bueno, con eso ya tenemos que ir cerrando el programa. Donato, de verdad ha sido un gusto tenerte por acá. Esperamos en algún momento tener la oportunidad de volver a charlar contigo y con los demás miembros de Brutal Square y poderlos ver en alguno de estos festivales, no sé si. Así es, estaría padrísimo verlos. No sé si tienen ya programado algún show próximamente. Todavía no hemos confirmado nada, estamos okay. Un poco a la expectativa de qué vaya a pasar, pero por lo menos algún festival online, digamos, sí nos encantaría irlo cerrando por ahí, entonces a lo mejor antes de que cierre el año podríamos tener por lo menos un par de presentaciones. Perfecto. Excelente. Ceci, ¿qué te pareció el EP? Brutal. Está increíble, la producción me parece muy buena, me encantan los tintes de death metal. A mí, por ejemplo, en lo personal me parece un poco Mr. Carvin más trash noventero, que tú mencionaste que es más death, pero a mí me parece un poco más noventero, sí. Trash noventero. Y creo que en general saben manejar muy bien el odio y la violencia en sus letras, que seguro muchas han de envidiar. Gracias. Eso es excelente reseña. Pues, Donato, ¿dónde pueden escuchar tu material? ¿Sus redes? ¿Nos las puedes decir, por favor? Sí, el disco, el EP, está en todas las plataformas digitales. Bueno, por lo menos lo que es Spotify, en Apple Music, en Amazon Music, Deezer y otras más de streaming. Ahorita es donde se puede encontrar el disco junto con los otros dos, ¿no? Que están en la misma plataforma y en redes sociales, pues Facebook, Instagram, por ahí estamos abriendo un TikTok, porque bueno, esto evoluciona. Es lo de hoy. ¿Y cómo, pero cómo te encontramos en Facebook? ¿Como Brutal Square? Como Brutal Square. Así tú. Okay. No, en cualquiera. Desde que nos banearan. Antes de que lo sacaran. Pues, Ceci, ¿cuáles son nuestras redes? ¿Nos las puedes decir? Claro, en Facebook, en Instagram nos encuentran como La Estructura del Infierno. También nos encuentran en Twitter como La Estructura guión bajo I. Ya pueden encontrar nuestra playlist en Spotify, que la encuentren también como La Estructura del Infierno, y si nos quieren mandar correíto, igual laestructuradelinfierno@gmail.com. Muy bien, de hecho, en esa playlist esperamos tener un par de canciones de Brutal Square, para que vayan ahí a escucharla. Donato, antes de despedirnos, a todas las personas con las que tenemos la oportunidad de platicar, les pedimos que nos recomienden una canción que les influya, que les gusta, no sé, que estén escuchando últimamente. ¿Cuál sería para ti? Uf. Vamos, es que estoy casi entrando a mi lista. No sé. Por ejemplo, de Lorna Shore, que a mí me gusta mucho. Mm-hmm. Hay una canción que se llama To the Hellfire. Okay. The Hellfire. Ok, pues bueno, pues con esa recomendación y después de una conversación muy muy buena con Donato, baterista de Brutal Squirt, nos despedimos. Le agradecemos nuevamente el haber participado con nosotros en este programa número 46 de La Estructura del Infierno. Pues, buenas noches, Ceci. Buenas noches, también queremos agradecerle a Marina de Aztec Metal México que hizo posible esta entrevista. Bien. Muchas gracias. Siempre son los buenos anuncios parroquiales. Así. Así es. Nos estaremos escuchando entonces para un próximo programa de La Estructura del Infierno. Hasta pronto. Nos vemos. Que descansen. Bye.